pasión, música y pasión, música y pasión. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, cualquiera que sea el horario en el que nos están escuchando y en donde quiera que estén. Les mando un gran saludo por parte de todos los que integramos el colectivo Desde la Izquierda. Y bueno, pues hoy jueves tendremos un grandioso programa. En ausencia de mi gran compañero Molotov MX, los voy a estar yo acompañando y les estaremos dando muy buena información, además de buena música de jueves, para que disfruten esta hora con nosotros. Bueno, pues vamos a tocar varios temas, pero yo uno que les quiero comentar es precisamente este tema de la justicia en México. El gobierno de México está haciendo su parte para atacar las causas que provocan la inseguridad en el país. Esto es la descomposición social. Desde el primer día de gobierno se está actuando en este sentido y es otro de los poderes el encargado de ejecutar estas leyes que existen en nuestro código penal para que los delincuentes paguen. El Poder Judicial. El Poder Judicial tiene que hacer frente a los criminales, tiene que juzgarlos, tiene que sentenciarlos, encarcelarlos en caso de ser culpables. Si el Poder Judicial de la Federación falla, muy difícil será que las acciones que está tomando el gobierno federal, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo surtan efecto, que es atacar las causas. ¿Por qué? Pues porque se podrán atacar las causas y se prevendrá que no existan nuevos delincuentes o que los que inician tratar de desinhibirlos para que sigan actuando en contra de la sociedad. Pero hay muchos delincuentes que seguirán actuando como están actuando porque ya están acostumbrados a ese estilo de vida. Ya tienen metida en la cabeza la criminalidad. Y eso es algo grave. Entonces, a esa gente que ya no tiene mucho remedio a través de programas sociales o a través de apoyos, bueno, pues lo que necesita a lo mejor es estar en un penal para que sienta lo que es estar en encierro y trate de cambiar sus conductas en contra de la sociedad. Por eso es tan importante que el Poder Judicial haga bien su trabajo. Recientemente hemos visto que se detiene a tal o cual persona o que se gira una orden de aprehensión en contra de algún funcionario, alguna persona que esperamos sea aprehendida para que pague sus delitos. Pero también al mismo tiempo salen amparos y amparos y amparos que los protegen y los alejan un poco de esta justicia. Y es el mismo Poder Judicial el que hace estas dos cosas. Entonces, desde aquí, desde el colectivo Desde la Izquierda, le hacemos un llamado al Poder Judicial para que proteja a la ciudadanía, para que actúen con honestidad, para que actúen conforme a la ley y protejan a los ciudadanos. Y también le hacemos un llamado a los ciudadanos para exigir todos los días a estas autoridades a que hagan bien su trabajo, que para eso les pagamos. Si bien son los que ejecutan las leyes, reciben un sueldo por parte de nosotros los ciudadanos. Entonces, lo menos que pueden hacer es trabajar bien y trabajar bien por nosotros. Así es, amigos, pues esperemos que juntos logremos cambiar la situación del país. Hay que echarle muchas ganas y bueno, pues no nos queda más que trabajar por México. Recuerden, mi nombre es Paul Pellón y estaré con ustedes la siguiente hora. Aquí les voy a dejar un poco de música y la intervención de mis compañeros. Muchas gracias a Rafael Suárez, a Rafael Gómez, a Superana Chiquenito, compa Chiquenito, que nos apoya también muchísimo aquí en el colectivo, mi compañero Aztec. También Jorge, te mando un gran abrazo y por supuesto a la gran tuitera MX. Esto es el programa Desde la Izquierda. En Desde la Izquierda estamos abiertos a recibir todas tus preguntas y comentarios. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestros teléfonos en cabina. Ah, no tenemos teléfonos en cabina. De hecho, tampoco tenemos cabina. Pero estamos cerca de ti a través de nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y por supuesto en nuestra página web Desde la Izquierda. Desde la Izquierda, en contacto con la ciudadanía. Buenas tardes, radioescucha del programa Desde la Izquierda. El día de hoy voy a leer un texto de nuestra querida compañera Isaura, que por motivos de fuerza mayor no pudo leer su propia aportación. Este texto se titula Justicia fallida en México y dice así: hoy estamos viviendo el peor escenario en materia de justicia en México. Esto ha llevado a la ciudadanía a hacerse justicia por su propia mano y que, desafortunadamente, ha llevado a la muerte a personas inocentes. Los jueces y magistrados no están cumpliendo con su trabajo. Son personas que han llegado a estos puestos por compadrazgos o lazos familiares y que están dispuestos a recibir dinero a cambio de dejar libre a los delincuentes. Aunado a esto, el nuevo sistema de justicia penal acusatorio deja mucho que desear. Es una falacia. Está hecho a la medida de los delincuentes en contra del ciudadano honesto. Los jueces han liberado homicidas, asaltantes, secuestradores y violadores. La sociedad ha hecho una evaluación del desempeño de los jueces y obtuvieron una calificación reprobatoria. Esto en verdad es alarmante. Si bien para ser designado juez se debe participar en un concurso que incluya, entre otros aspectos, un examen teórico, una entrevista, valoración de preparación académica, trayectoria profesional y exámenes de control de confianza, y que de nada han servido. Considero de urgente y de suma importancia que alguien del Poder Judicial nos explicara el por qué se están liberando a los delincuentes y por qué están a favor de ellos. Esta impunidad está colmando a la sociedad, y entre los jueces y magistrados corruptos y el nuevo sistema penal acusatorio hecho a la medida de los delincuentes, estamos jodidos. Por otro lado, tanto como policías, soldados y marinos arriesgan su vida al capturar a los criminales, y que además de su propio riesgo está el de sus familias. Porque una vez libres los delincuentes, las venganzas no se hacen esperar. Aquí, solo un ejemplo de cómo los jueces y magistrados están coludidos con los delincuentes y los corruptos. El caso de la guardería ABC, a la larga de más de una década, no hay un solo detenido por lo ocurrido hasta el momento, y los posibles culpables están amparados por jueces federales, por lo que mientras no exista un fallo en contra, estos podrán gozar de su libertad, pese a que hay pruebas de que los vinculan con la tragedia ocurrida hace una década. Jueces que han liberado a miembros del cartel Jalisco Nueva Generación están bajo investigación. El magistrado Isidro Abelar Gutiérrez es uno de los acusados de liberar a Juan Pistolas y a 10 hombres más, vinculados todos al grupo criminal de Jalisco. Fuentes federales confirman a La Jornada que existe una investigación contra el magistrado Isidro Abelar Gutiérrez, quien entre 2010 y 2016 compró diversas propiedades por más de 18 millones de pesos, después de haber ordenado la liberación de Francisco Aguilar Santana, alias Juan Pistolas, colaborador del líder del cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Abelar Gutiérrez también colaboró en los procesos judiciales de al menos 10 hombres vinculados al mismo grupo criminal. Y desde el Poder Judicial le partición de justicia ha sido pisoteada por algunos de sus miembros al otorgar amparos para frenar detenciones o evitar que se congelen cuentas bancarias de personajes investigados. Incluso, por medio de sus fallos, los jueces han beneficiado a sectores de la clase empresarial por temas como el del aeropuerto de Texcoco para que se reanuden los trabajos de construcción o que se detengan las obras de la próxima estación aérea de Santa Lucía. Un juez federal del Estado de México concedió otros dos suspensiones definitivas, una para mantener las obras del aeropuerto en Texcoco y otro contra la Ley de Ingresos de la Federación en los ejercicios fiscales del 2015 a 2018, lo que impide provisionalmente la construcción en Santa Lucía. Otro ejemplo reciente de dicho actuar le dio al juzgado 12º del Distrito en Amparo y Materia Penal de la Ciudad de México por medio de la juez Rosa María Cervantes Mejía al otorgar un amparo a Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, para suspender su detención definitiva contra la orden de aprehensión por el delito de lavado de dinero y la emisión de la ficha roja de la Policía Internacional Interpol. Asimismo, desde el Poder Judicial, Emilio Lozoya Austin logró un amparo por parte de la juez Luz María Ortega Tlapa, quien hace años amparó a Joaquín El Chapo Guzmán para que no fuera detenido luego de que se girara una orden de aprehensión en su contra, aunque Ortega Tlapa favoreció a Lozoya Austin. Otros jueces del juzgado octavo del Distrito de Amparo en materia penal con residencia en la Ciudad de México revocó la suspensión definitiva que se le había otorgado contra cualquier orden de aprehensión. Ante proceso de desprestigio y descomposición del Poder Judicial, piden se investigue a la juez Luz María Ortega por amparo otorgado a Emilio Lozoya. Y la nota de hoy son: juez suspende condena de Javier Duarte, el pago de multa de 58 mil pesos y decomiso de los 40 inmuebles. Un juez otorgó hoy una suspensión de oficio y de plano a Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, lo cual impide que por el momento se ejecute la sentencia de 9 años de cárcel que autoridades dieron al ex priista. La suspensión también impide que le sean aseguradas 40 propiedades y el pago de la multa de 58.890 pesos por parte del ex mandatario. De acuerdo con información de medios nacionales, Osorio Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, fue el encargado de congelar la condena que él mismo había dictado. Y Romero Deschamps no podrá ser detenido por la FGR. Juez federal le concede suspensión indefinida. Deschamps, quien está acusado por fraude millonario y por no transparentar el dinero que le ha dado Pemex a los dirigentes sindicales. Resulta que no podrá ser detenido por la Fiscalía General de la República, porque un juez federal con sede en el Estado de México le concedió la suspensión definitiva. Como podemos ver, y es más obvio que los jueces y magistrados están en contra del pueblo y en favor de los delincuentes, urge hacer una limpia. La pésima actuación de las y los jueces en el desempeño de sus funciones así lo exige. Me despido con una frase de el Talmud. Desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados. Gracias. Esta fue una aportación de Isaura Chiquenito-2 en Twitter y también como Compa Isaura en Facebook. Gracias.

mira. Y aquí le canto con mucho sazón. ¡Ay, pa' sazón! Quítate tú pa' ponerme yo. Quítate tú. Yo soy Álvaro Granobles. Vengo de Cali, Colombia. Voy a ponerlos a gozar. Radio. En estos días que se ha avivado el debate entre el quehacer de los periodistas y los medios donde estos exponen sus trabajos o columnas de opinión, es preciso regresar a los archivos y revisar lo que dijo el gran italiano Antonio Gramsci en un escrito de 1916, su primera edición apareció sin firma en el periódico Avanti, que era una edición piamontesa, el 22 de diciembre de 1916, bajo la sección Discursos de temporada, escribió el siguiente artículo que les voy a leer, se llama Los periódicos y los trabajadores. Estos son los días en que los periódicos se anuncian para captar suscriptores. Los directores de la prensa burguesa ordenan los aparadores, le dan brillo a su logotipo y buscan llamar la atención de los transeúntes, es decir, el lector, para vender su producto. El producto es ese pedazo de papel de 4 o 6 páginas que cada mañana y tarde pretende inyectar en el espíritu del lector el modo de percibir y juzgar los hechos de la actualidad política, mismos que convienen a los intereses de los productores y vendedores del papel impreso. Queremos discutir con los trabajadores sobre la importancia y la relevancia del hecho, que parece tan inocente, ¿qué es elegir el periódico al que nos suscribimos? Es una decisión llena de mañas y peligros que se debe hacer conscientemente, con prudencia y previa reflexión. Ante todo, el trabajador debe negarse a colaborar al sostenimiento del periódico burgués. Tiene que recordar siempre, siempre, siempre que el periódico burgués, cualquiera que sea su matiz, es un instrumento de lucha impulsada por ideas e intereses contrarios a los suyos. El contenido de la prensa está influenciado por una idea, el servicio de la clase dominante, lo que inevitablemente se traduce en una cosa, luchar contra la clase trabajadora. De hecho, del primer al último renglón, el periódico burgués adopta y revela esta preocupación. Pero lo mejor de todo, es decir, lo malo, está en el hecho de que en lugar de pedir dinero a los ricos para sostener su propia defensa, los periódicos burgueses logran en cambio financiarse por la misma clase a la que combaten, y los obreros les pagan con prontitud y generosidad. Cientos de miles de trabajadores dan todos los días sus monedas a la prensa burguesa y por lo tanto la fortalecen. ¿Por qué? Si usted le pregunta a un trabajador con un periódico burgués en el tramo de cualquier calle, escucharía la respuesta, porque necesito saber cosas que están sucediendo. Jamás se le ocurrió que las noticias son expuestas con un arte que dirige su pensamiento y manipula su mente de una manera determinada. Pero al mismo tiempo, él sabe que este diario es conservador, que tal persona es una revista, y que el tercero, cuarto y quinto están vinculados a grupos políticos que tienen intereses directamente opuestos a los suyos. Todos los días los trabajadores pueden ver por sí mismos que los periódicos burgueses relatan hasta los hechos más simples de un modo en el que favorecen a la clase burguesa en perjuicio de la clase obrera. Si estalla una huelga, para la prensa burguesa los trabajadores están equivocados. Hay una manifestación, los manifestantes simplemente, porque son trabajadores, son siempre los revoltosos, los intransigentes, los delincuentes. El gobierno aprueba una ley, siempre es buena, útil y justa, incluso si se trata de lo contrario. Se desarrolla una lucha electoral, política o administrativa. Los solicitantes y los mejores programas son siempre las de los partidos burgueses. No hablaremos de todos los hechos que los periódicos burgueses o censuras o tergiversan o falsifican para poder engañar, ilusionar y mantener en la ignorancia a sus lectores. Sin embargo, la aprobación cómplice del trabajador al periódico burgués no tiene límites. Es necesario reaccionar a ella y mostrar al trabajador el análisis exacto de la realidad. Hay que decir y repetir que el dinero mal gastado que cae en las manos del vendedor de periódicos es un proyectil más entregado al periódico burgués, que lo disparará después, en el momento oportuno, en contra de las masas trabajadoras. Si los trabajadores se convencieran de esta verdad elemental, como es, aprenderían a boicotear la prensa burguesa con la misma firmeza y disciplina con que la burguesía boicotea las publicaciones de los trabajadores, es decir, la prensa socialista. No dar ayuda de dinero a la prensa burguesa, que es su enemiga, este debe ser nuestro grito de guerra en este momento, caracterizado por las campañas de suscripciones promovidas por todos los periódicos burgueses. Boicot, boicot, boicot. Con un texto de 1916 del maestro Antonio Gramsci, su camarada y amigo @mefistomx, para su programa Desde la Izquierda. Tú no tienes la culpa de lo que aquí pasó. Se me fue de las manos, comencé a sentir amor. Te debo una disculpa, la culpable aquí soy yo. Ya lo nuestro funcionaba sin ser nada, sin amor. Solo la atracción y pasión dominaban nuestros momentos. No me bastó y la ambición por tenerte fue creciendo. Y me dejé llevar deseando ser tu dueña, entregando por completo lo que jamás quise dar. Y me dejé llevar perdiéndome en tus besos, las caricias, los momentos, no pude dar marcha atrás. Se me olvidaba que esta relación no es nada y me dejé llevar. Y me dejé llevar deseando ser tu dueña, entregando por completo lo que jamás quise dar. Y me dejé llevar perdiéndome en tus besos, las caricias, los momentos, no pude dar marcha atrás. Se me olvidaba que esta relación no es nada y me dejé llevar. Se me olvidaba que esta relación no es nada y me dejé llevar. ¡Hacia! ¡Escúchenlo! Oye, mi amor. Me cuesta creer que no es mentira que estás aquí después de tanto tiempo. Si hay cosa que yo daba por perdida, es que un día volviéramos a vernos. Y

Instagram desde _izquierda. También ponemos a tu disposición nuestro correo electrónico. colectivo@desdelaizquierda.mx para que te pongas en contacto con nosotros y nos hagas llegar tus comentarios y sugerencias. Desde la izquierda está de día. De día. De noche. Noche. En la calle. En la calle. En tu casa. Desde la oficina. Oficina. En cualquier parte del mundo. Porque estamos en el presente, recordando el pasado para lograr un mejor futuro. Desde la izquierda. Este es un poema que escribí en un viaje que hicimos a Honduras para grabar historia oral en una villa. Y le llamé Vendedor de Caña y de Miel. Y esto es lo que escribí. Soy Santos Méndez Solís de la Masica Atlántida. Al patriarca lo llevaba su sangre misma en conductos frescos. Su ánimo imbatible contradecía su cuerpo enfermo, acomodado en la cabaña de luces tímidas, oscuras casi. Soy aserrador de oficio, carbonero, sembrador de todo, nos dijo su voz firme temblando su cuerpo frágil. Soy vendedor de caña y de miel. Sus manos tocaban el ataúd en su cabecera y hacia el piso de tierra colgaban sus piernas como puentes sobre el río. Corté madera, construí mi casa. La vela en el rincón titubeaba, afuera se derramaba la noche interrumpida por luciérnagas inquietas. ¿Qué pediría hoy a la vida? Preguntamos atrevidos ante la ausencia de todo. El patriarca alzó su rostro, sus ojos brillando de entusiasmo. Con 1,000 pesos yo trabajo, nos dijo lo que nunca imaginamos. Vendería gasolina y navajas de afeitar a los que pasan, entrecortando su aliento, su mirada fija. Vendería barato como las mieles de mi caña y mis guineos, y la gente me seguiría por eso. Le sonreía a un mundo distinto. Brazos jóvenes lo mantenían erguido al filo de su lecho. Entorpeció entonces mi garganta en silencio reverente. Afuera cantaba el bosque, murmuraba el río. Mi nombre es Francisco Duarte, nací en Hermosillo, Sonora, en un lugar calientísimo. No viví mucho tiempo ahí porque hubo una separación en la familia y me moví con mi mamá al estado de Sinaloa, un pueblito de por ahí cerca de Los Mochis. Mi mamá murió pronto, de manera que a los 11 años yo era un niño huérfano de padre y madre, y pues a rodar de una parte para otra, pasando problemas bastante difíciles. Ocasionalmente o eventualmente, sin educación, sin algún oficio, no había las oportunidades que ahora está abriendo el presidente de la Cuarta Transformación de México, en la que creemos. De manera que no había oportunidad de estudiar, traté, pero no me fue posible. No había el respaldo ni del gobierno ni de familia alguna que me ayudara. De manera que eventualmente ya con familia, casado, hace ya casi 40 años que decidimos, empujados por la falta de trabajo en México, decidimos emigrar a los Estados Unidos. En ese tiempo no era tan problemático el paso. Pasamos con una visa de turistas, con un permiso y nos quedamos. En ese tiempo, si alguien quería pasar también, a veces solamente decía American Citizen y no le averiguaban. O si tenía 300 o 350 dólares, entonces podía pagar un coyote. No es como hoy, ¿no?, que el cruce cuesta miles de dólares y los que no pueden pagarlo se arriesgan por el desierto, por el río y con muchos resultados negativos. De manera que la falta de empleo, de oportunidades, de educación, de entrenamiento en algún oficio fue lo que nos movió a venir a buscar trabajo a este país. No venimos atraídos, ni siquiera sabíamos de programas sociales, como hay gente que todavía acusa al inmigrante de moverse porque hay servicio de estampillas o servicios sociales o esto o lo otro. Como la inmensa mayoría de los migrantes, nosotros nos movimos a este país buscando trabajo y lo encontramos en un restaurante primero, lavando ollas a dos dólares la hora, después en el campo ganando 3 o 3.50 la hora en ese tiempo. Ese fue el propósito de nuestra venida. Sí, comencé a escribir poesía a retomar la poesía, mejor dicho, por las palabras de una persona conocida que me dijo que aunque yo no podía dibujar como ella o como mi hijo, que son artistas, que yo escribía, o mejor dicho, hablaba con palabras, dibujaba con ellas. Entonces comencé a escribir, a retomar, porque ya lo había hecho antes, el escribir poemas que como lo he explicado, el poema lo revela uno dice lo que piensa, se refleja en las palabras, y es una manera de comunicación muy, muy, muy bonita y muy importante. Ojalá que muchos leyeran y también escribieran poesía. La situación migrante en este país es complicada, en México es complicada, en Centroamérica es complicado, en el mundo es complicado, pero la migración es un derecho humano. Hace muchos años yo he participado en activismo en este país y me preguntaron que si iba a haber una amnistía hace 15, 20 años atrás, aparte de la del 86, y yo le decía, claro, la amnistía tiene que existir porque es conveniente para el país. Todavía la estamos esperando, estamos en medio de esa batalla y estoy seguro que va a llegar, y ojalá que sea pronto. Dirán que soy feliz desde que tú te largaste de mi vida y no volviste. Te dirán que festejé cuando te fuiste, y te van a asegurar que me perdiste. Te dirán que mi sonrisa es natural, te dirán que no me siento nada mal, te dirán entre comillas la verdad. Síguenos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Desde la izquierda, de la izquierda. Ya los teléfonos no usan cables, ya los juguetes no son de cuerda. Por internet se encuentran confiables voces que informan desde la izquierda. Por nuevos medios el cambio avanza. Cuando nos quieras oír, recuerda que transmitimos con la esperanza de hacer conciencia. Desde la izquierda, cruzando el mar de la información.